yo vivo mi vida como Dios me ayude. Por culpa de otro no voy a sufrir. No veo el motivo de llorar por eso. Si sé que algún día yo me voy a ir, mi vida es prestada porque tiene dueño, y ese propietario se llama mi Dios. Por eso la llevo tranquilo y sereno. A él se la debo, a él se la doy. Eso nada importa, porque yo la tengo que saber llevar. Si lloro, si río, ese es mi problema, y a nadie mis penas tengo que contar. Mi vida es prestada porque tiene dueño, y ese propietario se llama mi Dios. Por eso la llevo tranquilo y sereno. A él se la debo, a él se la doy. De que me critiquen, eso nada importa, porque yo la tengo que saber llevar. Si lloro, si río, ese es mi problema. Y a nadie mis penas tengo que contar. Mi vida es prestada porque tiene dueño, y ese propietario se llama mi Dios. Por eso la llevo tranquilo y sereno. A él se la debo, a él se la doy.